cante balanó. Sigue atrás, no vi amar. Y que al unir sus corazones, al morir mis ilusiones, el altar está llorando. Todos dirán que es de alegría. Dentro su alma está gritando. Que es de alegría.